Es uno que yo me acuerdo, bueno, uno era DJ Letal con las bandejas, Every Lies estaba con uno, y Tommy Body, otro cantante. Y ahora integraron otro más, que no recuerdo el nombre en este momento. Y buena banda, recomendable para escuchar y para comprar también. Es algo que bien referente del hip hop, digamos. Sí, hip hop puro. Bueno, lo que vamos a escuchar, no sé si vos tenés el nombre ahí que anda dando vueltas. El nombre se llama No Doubt, igual que la banda nueva esta que ha salido, que canta una mujer. Esta banda también media alternativa, por llamarla de otra forma. Bueno, vamos con la novedad de José Pérez. Hoy con un temita. Hoy estamos medio pijoteros porque estamos acusados. Acosados me estoy diciendo, bueno, no, eso no me gusta. No, acosados por el tiempo estamos. Así que bueno, novedad de Chamuyo Flaco, House of Pain. Abundan infinidad de frases y palabras. Aquí desarrollaremos los orígenes de las mismas, su etimología. Porque hablar bien y con propiedad no cuesta un carajo y trae un beneficio de la gran puta. Esta sección, destinada a proveer y asistir de cultura a quien poco la valora y ejercita, estará hoy en la agonía de noviembre, dedicada al conocimiento nominal y, por qué no, al origen de alguna frase utilizada por el grueso del populacho. Vamos pues, gentiles radioescuchas, a recorrer el mundo cognoscitivo. Y el recorrido comienza con un término común a todos los que jocosos y despreocupados buscan diversión, perdón, por ¿qué se puede decir? De los burdios. Buscan diversión en ambientes festivos. El término es milonga. Al igual que cachengue y mandinga, milonga viene del África negra. Según algunos, quiere decir palabras. Es comúnmente referencial de baile o lugar de baile. También es una forma poética que cultivan, por ejemplo, o que han cultivado Almafuerte y Borges. No sé si lo sabían esto. Y medio desesperado, hasta la milonga me fui. Se lee en el Martín Fierro, por ejemplo, de José Hernández. José Hernández, quien diera el nombre a la ciudad de La Plata. No sé si sabían eso, sí, es otro dato. Eso es real. Está bien, el tonito, por favor. Hoy hay enemigos acérrimos de la milonga y el baile, como el Cabezón Duhalde, por ejemplo. Usualmente la milonga ya no es como en el pasado. Claro que no lo es. Y no se baila la conga, ni se sigue la milonga. Hasta que las velas no ardan, como diría una propaganda del pasado. Dime cómo te llamas y te diré quién y qué eres. Hoy, el nombre en cuestión es Malvina. Nombre recordado tal vez por Malvina Pastorino, la que fue esposa de un tipo que a mí nunca me gustó, pero no importa. Igual de todo modo, un nombre que trae más recuerdos de todo modo. Seguramente, aunque obviamente este nombre nos transporta inmediatamente al archipiélago sur. Claro. Su nombre nominal es germánico, es decir, Malvinas, ¿no? Estamos hablando. Y casualmente quiere decir amiga de la justicia. Irónico significado si tenemos en cuenta su historia y las recientes noticias que hablan sobre la explotación petrolífera en la zona. Inglaterra, país que hoy ocupa las islas, recibiría regalías por un 9%, mientras que Argentina solo por el 3%. Parece que la recordada política de seducción de Guido Vitella no sedujo a nadie y que la justicia es lo que y falta. Ahora, de todo modo, no sé si por ahí tendrá que ver o no, pero en diciembre y enero, creo, van dos contingentes de familiares de los excombatientes de Malvinas caídos ahí. A rendir culpas y salvaguardar conciencia, quizás. Claro. Ahora, abusando del amable oído de los radioescuchas, vamos a descubrir la historia de las frases. Hoy, al divino botón. Frase muy utilizada, ¿no? Sí, interesante su significado también. Seguro. Vamos a ver. No le parecía bien andar buscando líos al divino botón, escribía Cortázar en su novela Los Premios. Esta expresión es muy común en nuestro léxico cotidiano y se aplica a algo que se hace o dice sin objeto alguno, o más bien sin resultado. Quizás menos usual es otra frase que también tiene relación con ella, cual es la misma al santísimo botón, que también relaciona lo místico y la inutilidad de una acción con los botones o la botonería. Dos datos que sugieren, igualmente, que no se trata de botones comunes como lo de una camisa, por ejemplo. En italiano, buttonele, son las cuentas del rosario. Y en francés, la frase filet de chapelet significa desgranar el rosario. O sea, que equivale a hablar mucho y sin sentido, como quien pasa las cuentas del rosario porque sí o en vano, o como quien les habla, por ejemplo. De allí se desprende lo divino de la frase, que con el pasado del tiempo perdió ese sentido religioso. En definitiva, queridos oyentes, hoy tanto da lo mismo decir que oramos al divino o al santísimo botón para graficar que todo fue al reverendo pedo. Hasta pronto, amantes del saber. Seguimos en Chamuyo Flaco. En vuestro léxico cotidiano abundan infinidad de frases y palabras. Aquí desarrollaremos los orígenes de las mismas, su etimología. Porque hablar bien y con propiedad no cuesta un carajo y trae un beneficio de la gran puta. Bueno, ahora continuando con lo que es Chamuyo Flaco comúnmente, vamos a ir a la música de nuevo y la vamos a presentar como siempre, dejando de lado los formalismos de la etimología. Y bueno, vamos a ir con Ataque 77, que es la banda de Ciro Pertusi, tan adorado y idolatrado por adolescentes vírgenes en la época de la trilogía, ¿te acordás? Ataque, Jugate Conmigo y Gomazo Súbete. Pues eso fue una trilogía que inolvidable. Realmente triste, porque por ahí hay cosas rescatadas después de lo que fue las dos primeras placas de la banda. Seguro. Sí, seguro. Con posterioridad demostraron que son una buena banda y bueno, nada más tampoco. Y lo que vamos a escuchar ahora... Lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con lo que va a ser el día de mañana, que se festeja, bueno. Claro, lo que vamos a escuchar ahora es el tercer disco. Se festeja, dije, claro. El disco se conmemora en todo caso. Se conmemora. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el tercer disco, creo, no, a ver, del cuarto. El disco, todo está al revés. Todo está al revés. El tema es HIV y tiene que ver, bueno, que mañana, primero de diciembre, es el Día Mundial del SIDA. Y que todavía no se ha encontrado ningún remedio contra eso. No. ¿Quién sabe? Y nunca se va a poder comprobar mediante suspicacias que no haya sido alguna peste. Hay gente que dice que tiene relación con la Segunda Guerra Mundial, otra gente que dice que nació en África. ¿Quién sabe si no será para tratar un poquito el problema de la superpoblación mundial? Algo manejado. El origen que yo tengo entendido que uno, se le dio, yo por lo menos soy paranoico de nacimiento, así que... El origen que se le dio, en realidad, al SIDA es de unos laboratorios de Estados Unidos, después en medio de un experimento, algo así, fue hasta el África y bueno, ahí se repartió. Igual por lo menos sacó gente del medio como Miguel Abuelo. Sí, no, la verdad que sí. Es un chiste, pero bueno, no importa. Perdón para los oyentes, los abuelos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual que virus, ¿no? No creo que haya ninguno dando vuelta. Igual que virus. Bueno, vamos primero con la música, con Ataque 77 y después Pilsen. Buena letra tiene el tema de HIV, en realidad, por lo que es el tema, buena letra, lo tocaron acá, yo los fui a ver cuando estuvieron hace un par de meses, o no sé si hará 2 meses. Ataque, que ahora, según lo que escuchaba de Ciro... A mí me parece buena gente Ataque, ¿no? La última zafan. Yo estuve con los tipos y zafan. Por eso. Y más allá de eso, ellos creen estar en su momento justo, digamos, como los buenos vinos, por graficarlo de alguna manera, y dicen que, bueno, ahora no están ni en la fama absoluta ni en un pico de cima absoluto como tuvieron con Juate, conmigo, con el tema ese, como era, hacerlo por mí, yo lo relaciono siempre. No, fue una garga y ellos también lo relacionaron. Pero tampoco están en, qué sé yo, no son una banda under. O sea que están en el medio y a ellos les place. El último disco, digo, lo favorece bastante estar ahí en el medio. Sí, pero siempre igual le falta 5 para el peso. Sí. Igual, bueno, después de Ataque 77 con HIV, conmemorando lo que mañana va a ser el Día Internacional del SIDA, va a ir Pilsen, que bueno, que podemos hablar de Piltrafa. La banda de Piltrafa, que bueno, no sé por qué, vos sabrás mejor que yo seguramente, porque el cambio de esa formación a la primera de Pilsen, que a mí siempre me llamó la atención, estando allá en el interior lejos, y no enterándome de por qué esa formación totalmente cambiada a lo que fue la del segundo disco, ¿no? De esta que vamos a escuchar. Entonces, quizás tenga que ver como... Bestiario es la placa que vamos a escuchar ahora. Por ejemplo, en el tema que vamos a escuchar ahora, después de Ataque, Iván fue un comunista, la versión acústica, en la cual toca Steve John, Piltrafa se dio el gran gusto de tocar con un ex. Ahora, ojo, no es... se lo dio en el primer disco también. Tocó Cucaracha para el desayuno y bajó otra bandera en el... Está bien, y cantó Ronald Vick, el ladrón de banco. Bueno, en definitiva, qué sé yo, habla esta letra, es típico de Piltrafa, que le encanta la historia, al igual que a nosotros, bueno. Zapa, y habla un poco, buena letra. Habla un poco de lo que es, qué sé yo, lo mofado de una persona que siempre fue comunista, un ruso, un típico. También la Guerra Fría recalca ahí entre cuando dice el tío Sam se reía de él. Seguro. Y... bueno, estamos haciendo un libro de, bueno, de dos temas. Ataque 77 y Pilsen, y seguimos en Chamuyo Flaco. Alquilar balcones. Chamuyo Flaco recomienda a vuestros cultos radioescuchas espectáculos y acontecimientos de diversa índole. Subrayando enfáticamente la calidad de los mismos. Con ello deseamos simplificar la elección que supone una amena salida en el epílogo de la semana. Escuchamos para el placer del Ricky, que anda ahí del otro lado, la banda, ¿qué banda? ¿Qué es esta porquería? El litio. Litio. Para el litio. Una banda que se la trae, ¿no? Está bien. Bueno, llamó una piba. Sí, llamó una chica, no me acuerdo bien el nombre, creo que era Eugenia, pedí algo de la polla. El sábado que viene le prometí, le pasamos algo de revolución, quería. Bueno. Y por ahí le buscamos el origen del nombre, en etimología, Eugenia. Dijo que era la primera que escuchaba Futura hasta ahora y dijo que le cabió mucho, le cayó bien el programa. Chamuyo Flaco, obviamente, y bueno, es que pedía eso. Le dijimos que teníamos, y bueno, para el sábado que viene. Particularmente pienso que eligió un buen disco de la polla, uno de los mejores, Revolución, así que, Revolución. Eugenia, el sábado que viene, si tenés tiempo, estás al pedo dando vuelta por ahí, bueno, te vamos a dedicar un tema, o dos, quién sabe. De la polla, que se la banca bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que... Del partido de fútbol, ahí, Lanús anda dando vueltas. Tengo el partido, Lanús va ganando, hasta ahora se pone arriba de la tabla, y cómodo. Bueno, el gol lo metió Cabrero. A los 42 minutos del primer tiempo, creo que fue, bueno, Lanús le gana 1-0. Porque tanto Lanús como Independiente son repelentes. Le gana 1-0 Independiente, y bien, porque abajo, para mí. Bueno. Estamos acá con Leo, que fue a ver el segundo día, el domingo, ¿no? Fuiste vos. Está bien. Y voy. Pero mejor. Sí, pues bueno. Mira, a mi criterio, como dentro de todas a mí las bandas que tocaban el sábado, contabas con el dedo las que me gustaban. Pero, ¿qué banda eran? Mira, el sábado había, bueno, entre otros, Roger Macor Rosa, Terciopelado, Los Tres, Man Ray, Logan Rockers, Nick Cave. Que vino con su banda. ¿No, Roque, qué tal estuvo? No, yo sábado no fui. Ah, bueno. Estoy comentando los que estaban el sábado. que según me dijeron hubo menos gente. Ahora, un promotor de Greenpeace que estuvo el sábado en el recital me dijo que había más gente el sábado. Bueno, había mucho movimiento, ¿no? Lo que sí, lo que pero relacionado con Greenpeace en cuanto a firmas y todo ese tipo de cosas. Sí, había muchos competitores de ecología, se presentó mucho también con... ¿No estaba María Julia? María Julia no se la vio. ¿No se la vio? No. Andaría matando a algún castor. Bueno, seguro. Para abrigarse. Aunque ahora hace calor. El... Por ahí en alguna bombacha. Greenpeace con su título en banderas, energía para cambiar, todo sobre energía, todo. Claro, acá tenemos un volante. Tenemos un volante acá que trajo Diego. Sí, me han dado. Y el recital domingo sigue muy bueno, planteado dentro de la cancha de Ferro, el escenario mayor, que sería el escenario 1, dando a las afueras, donde vendría a ser donde jugaría la tercera, las inferiores de Ferro, que era toda una cancha de tierra, era un potrero, era el escenario de los irrecuptibles, de la revista esta que sale. Un fanzine, creo. De origen francés, digamos. Sí, bueno. Una adaptación local. En ese escenario, ese era el escenario 2. Se iban intercambiando a razón de 20 minutos cada banda, tocaba 20 minutos acá, 5 minutos. Hay que destacar la organización que tuvo este encuentro a nivel armar y desarmar entre banda y banda, porque dentro de que son 20 minutos, en 5 minutos se armaba y se desarmaba. Era gente constantemente laburando, tirando cables para acá, y dentro de todo sin prueba de sonido, porque las pruebas de sonido se eran como venga. El sonidista era como venga. Nadie tuvo tiempo determinado para probar sonido. Bueno, antes de que Leo nos siga comentando lo que fue este recital alternativo, o sea, en cuanto a la segunda jornada, el domingo, sí tenemos acá el página 12, sí, tenemos citemos la fuente, que siempre hay que citarla, ¿no? No como otra gente que lee y no... Lo que era la presentación del escenario, el escenario mayor, el escenario 1, hacia, como mirando el escenario, hacia la derecha, había un pequeño escenario con malabaristas y trapecistas, que también en los tiempos que quedaban sin banda el escenario 1 hacían malabares y todo muy artístico, todo, ¿no? Muy alternativo. Había lo pensó Daniel. En la cancha de básquet de abajo de Ferro estaba el patio de comida, donde había puestos de una especie de pamper, una cosa por el estilo. Sí, todas esas porquerías que se suelen vender. Bien estilo comercial, bien estilo... O sea, era el... Es lo lógico, por otra parte. Sí, lo que no quiere decir que esté bien, pero bueno, todas las porquerías y el merchandising tiempo, que te alimenta. El patio de comida se llenaba. Toda gente sedienta y muerta de hambre. Sí, y que come cualquier cosa y toma cualquier cosa. Un sol que te quemaba la cabeza porque fue de las 12 de mediodía que largaron. Y bueno, lo único dentro de esto, lo que se presentó fue que el sábado Rodri Draco Rosa, entre comillas, Rodri Draco Rosa, no sé por qué ahora este nuevo cambio, antes era Rodri Rosa, ahora con su onda muy Alice in Chains, no se presentó diciendo que el tiempo que le daban a él para tocar era poco. El ex Menudo, ¿no? Él estuvo en Menudo con Ricky Martin, claro. Sí. Bueno, pero pará. Esa canción feísima que sonó tanto. Sí, con esa ondita MTV, apadrinado, pero bueno. Sí. Pero vamos a interrumpirle la descripción de lo que fue el domingo del Rock and Pop Alternativo con un temita de Lions in Love, un tema incluido en una recopilación de grupos españoles bastante rara, Planeta Vindi. Y bueno, es un tema que es típico del rock español, influenciado por el rock británico, ¿no? Y bueno, lo que se quieren comunicar es el 53-82-50. Y bueno, lo que viene ahora es Lions in Love. El sábado que viene desarrollamos bien igual todo, porque vamos a estar seguramente allá. Está bien, pará un cachito, no te aceleré. Bueno, ahora vamos a ir a más música para descartar un poco. Y bueno, vamos a ir a Iggy Pop, que la iguana de Detroit, apodada. Y que bueno, desde el disco Bla Bla Bla, aquel que apadrinó en algún momento David Bowie, que fue quien lo rescató de las drogas a Iggy Pop, digamos, en un momento muy drogón de Iggy Pop y muy gay también, porque ¿quién no sabe que David Bowie le ha dado una mano solamente musicalmente, sino el elano le dio una mano? Acá tenemos la agenda de fin de semana, después le decimos. No importa, después lo vamos a decir. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es Cry for Love, de Iggy Pop y del disco Bla Bla Bla. Así que bueno, seguimos en Chamuyo Flaco y en tu ratito seguimos en Clásicos y Fin de Semana. Una con mucha sección música, que... con mucha música, Chamuyo Flaco. Exactamente, vamos. El pasado es el presente con los grandes mitos del rock. Algo exquisito. John McLaughlin, Andy Meola y Paco de Lucía, que se presentan el sábado 7 en Capital. ¿En qué teatro? El de Luna, el Luna Park. Así que para el pibe este que llamó, seguramente le debe gustar. A ver, también, sí. Aunque no somos tan... Yo tengo pip, información del último momento. Recién hace unos minutos, Independiente empató a Lanús 1-1 con el gol del Candelón a los 19. Cardón. Bueno, ya estamos ahí. Calderón, el espinche que vos lo debes odiar seguramente. Lo detesto. 19 minutos, empató con... Independiente 1-1 con Lanús y ahora vamos a ver qué pasa. Este campeonato está emocionante igual de todos modos, aunque yo estoy al margen porque soy botero, pero bueno. Vamos ahí. Seguimos con Chamuyo Flaco y estamos en la sesión fin de semana. Y sí, clásico también. Clásico fin de semana. Una fusión que hicimos. Y ahora vamos a seguir con un poquito de música para que después Leo nos cuente con el rock alternativo, el rock and pop alternativo. Vamos a seguir con un clásico con mayúscula de los Doors. Bastante bien se la bancaron sin todos los dos. ¿A qué nivel? Con la onda que le dieron. Ahora no me sale, pará. No le importa, déjalo, cortalo ahí, déjalo que veníamos bien. Vamos con The Doors, que lo programamos porque bueno. Porque no nos gustan en algún sentido. Sábado ya hablaremos de eso, no importa. Tampoco hay que jugar todo. Da para escuchar. En la recopilación de hit de Best, o sea, lo mejor escuchamos People Are Strangers. Buen tema. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, right here. Chamuyo Flaco, escúchelo, que le trae suerte. Chamuyo Flaco. Siempre le da más. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday. Thank you. Alquilar balcones. Chamuyo Flaco recomienda vuestros cultos radioescuchas, espectáculos y acontecimientos de diversa índole. Subrayando enfáticamente la calidad de los mismos. Con ello deseamos simplificar la lección que supone una amena salida en el epílogo de la semana. Bueno, seguimos en Chamuyo Flaco y vamos con el comentario de Leo que estuvo el domingo. Seguimos con el rock and pop alternativo. Domingo sí, sí. Estuvo, la verdad que estuvo muy lindo. Aparte, bueno, otro comentario grande fue de que el escenario de los Irruptibles, una gran dificultad para todo el público, trajera, por decirlo así medio mal, pero un potrero. Era un potrero el estadio porque era toda una cancha de tierra. La gente se empezaba a saltar, empezaba a revolverse y era una marea de tierra que subía y también para el escenario. ¿A vos qué tuviste? Yo te hago una pregunta por lo que leí más o menos así en el diario. ¿Fue bueno la mezcla de estilos que se vieron ahí? Muy bueno, la verdad. La gente tuvo aceptación por parte de todos. No tuvo, qué sé yo, de que se haya tirado en contra de un grupo. La onda esa figuró, por lo menos en el diario, lo que leí yo, onda... Somos todos solasteros, redondito de las pelotas. Bueno, pues después típico, dividido, perdóname, ¿no? Ese típico canto estúpido. Claro, ese bueno, típico canto estúpido. Es lo mismo que los cánticos entre las plateas y todo ese tipo de pelotudeces. Pero bueno, eso descartaron. ¿Murió importa. Ahí? ¿Murió ahí? Eso fue el sábado. Soda fue el sábado, la verdad que no te sabría decir bien. Es que eso en realidad el domingo se portó muy bien. Yo lo que quería que nos cuentes es más o menos, qué sé yo, bandas que hemos pasado acá y que, bueno... Son, entre comillas, de cabecera de Chamuyo Flaco, como por ejemplo Marilyn Mason. ¿Qué tal estuvo Marilyn Mason? ¿Qué es lo que propone, digamos, entre comillas? Lo que propone es una onda muy... Se encabeza con algo, entra al público con algo medio satánico, por llamarlo así. Sí, gente que le gusta sí. Electric Crowell, todo ese tipo sí, de cosas. Sí, lo compara mucho con Alice Cooper también. A su manera, sí, ¿por qué a no? A su manera se lo compara mucho sí, con todo, muchas caras blancas, ojos negros, todos vestidos de mujer. Bueno... La indumentaria de... Es muy grotesco, pero con algún sentido también, sí, ¿no? Sí, Marilyn Mason también, su indumentaria por demás. Es todo roto, es como una medivacha, tiene fajas. Onda con la gente, Hugo. Onda con la gente, lo que vi es para nada. Más allá de algún factor que otro, pero nada más. Con la gente nada de... El típico, hola Argentina, hola Buenos Aires, no, nada de eso. Lo que me parece bueno, de última, peor hubiera sido que hubiera aparezca el chabón de Marilyn Manson con la remera argentina y con el coso del LFE. Sí, onda, Axl Rose. Supo suceder. El público respondió al 100%, la gente estuvo como loca. En lo que duró una hora y diez, más o menos una hora y cuarto, lo que duró el recital fue impresionante. La verdad que fue muy bueno. Otra banda que tuvo mucha aceptación fue Spacehot. Al entrar con un tema, el remix de los VG's, con una copa de vino tinto en la mano. Hoy tuvimos a los VG's en efemérides. Los hermanos, entró el hermano del guitarrista, bajándose los pantalones a la gente. Bueno, estuvo, la verdad que... ¿Y a nivel local o bandas en castellano? A nivel local, personalmente, como te lo comenté recién, Versuit Regalado tuvo una puesta en escena excelente. Bueno... Es verdad, lo de Dividido, onda muy prolífico. ¿Vos escuchaste algo? No lo vi. Pero, ¿qué estabas haciendo vos para tocar? La verdad estaba tirado en el pasto en un costado porque nada más me estaba haciendo. ¿Qué? ¿Fumando nada, algo? Fumando nada. Bueno. Cuando tocaron, por ejemplo, no te creía que estabas en busto, ¿no? Yo te tiro la banda que más o menos sonaban en el diario. Bueno, Dividido fue una que la pintaron muy desprolija. Sí, dijo que empezó muy a la rápida, que bueno. Sí. Onda que se quitaron. Lo que pasa es que el diario acá no importa, tenemos a Leo que fuera. Sí, onda que se quejaron mucho de que le entraron tarde del escenario. Bueno, después tuvieron dijeron que los curiaquis se quisieron comer al público. Ya, por mi parte, como lo vi yo, lo vi muy atrás a los curiaquis, no hubo una respuesta como lo que es los curiaquis. Los curiaquis no representativos de nada. Y bueno, y después dijeron que va a ser un medio representable. Perdóname, ¿sabes lo que me hicieron acordar con Ilia Culiaqui? Que se termina la muestra del rock, la farsa de los 30 años del rock. En la que mucha gente cayó, por ejemplo, yo, René, bueno, y un montón de par de gentes más. Y bueno, fue una porquería total y absoluta. No sé si les habrá dado rédito o no, pero bueno, no, me hicieron acordar por la idea de Culiaqui por lo del stand. La última que tiro que leí en el diario dijeron que los Basónicos hicieron algo respetable en el escenario. Yo lo escucho, pero no lo defiendo para nada. No me crucé a la parte. Bueno, pero ahora vamos a